corazón. Me enferma tu amor, me enferma, me enferma, me parte el corazón. Siempre con tus amigas te escapas a bailar. Siempre con tus amigas te escapas a bailar. Yo con el alma herida me pongo a llorar. Yo con el alma herida me pongo a llorar. Siempre dices mentiras, mentiras que me enferman. Siempre dices mentiras que me enferman de amor. Siempre dices mentiras, mentiras que me enferman. Siempre dices mentiras que me enferman de amor. Siempre dices mentiras.